Aquí estamos de nuevo y ahora vamos a la tercera hora, el tercer directo que vamos a hacer, la tercera emisión en este caso, y vamos a hablar de, bueno, de un software que todos sabemos que es de los más potentes en su configuración y en su destreza a la hora de trabajar y que se ha hecho un sitio muy especial delante de muchos otros que sí son privativos. Y por eso estamos aquí. Volvemos a estar con Ricardo Espinosa. Ricardo, muy buenas. Aunque quiera acaparar los micrófonos, pues un placer estar por acá también. De acaparar nada, al revés. Yo creo que es muy bueno que estemos los más posibles del proyecto y que animemos esto y es de agradecer a todos los que lo están haciendo posible. Que por cierto, estás en muy buena compañía. Ya lo creo, viene mi querida amiga, hoy puedo decirlo así, Susan Helada. Que bueno, tiene mucho, mucho material que compartirnos el día de hoy y pues era un placer compartir los micrófonos con ella. ¿Qué tal, Susana? Hola Richie, hola Juan. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí y por hacerte presente. Yo sin más les dejo y les dejo en este directo de ustedes. Perfecto, Gracias. Juan, muchas gracias. Bueno, pues simplemente, pues ya saben, chicos, estamos hablando de Blender y revista Blenderianos, así que también las dudas que haya por ahí, pues les agradecemos que nos las hagan llegar ahí en los chats de las diferentes salas donde se está emitiendo esto. Y pues para darle sabor directo a esto, ¿qué tal, Susan? Si nos puedes decir, pues ahora sí que quién eres tú, porque bueno, yo te conocí hace poco, pero nuestros compañeros es probable que no sepan mucho de ti, y bueno, pues nos gustaría conocer un poco más de ti. Hola, un saludo a todas y todos los seguidores del Maratón Linuxero y de Revista Blenderianos. Me presento, mi nombre es Susana Valdivé, tengo 33 años de edad, soy de Venezuela, mejor conocida en las redes como arroba Susan Helada. Soy diseñadora gráfica de profesión y amante del 3D, y ahora me declaro amante del software libre. También me gusta la buena música y hacer vida en comunidades de distintas temáticas, activista por los derechos de los animales y de todos en general. En lo que concierne al respeto a la mujer en las áreas tecnológicas, hago vida activa en la comunidad Rails, aportando desde mi profesión. Escribo para el blog de latinlinux.com y actualmente y desde el año 2016 formo parte de la revista Blenderianos en calidad de diseñadora y maquetadora de forma colaborativa. Perfectísimo, oye, está ahí todo un currículum, notas que eres una persona muy, muy ocupada. Y bueno, por ahí, fíjate que ya está, de todo esto que dijiste, me dio un poquito de sed, no sé si por ahí Juan nos pudiera poner un pequeño audio para refrescar un poco esto. ¿Qué tal si comenzamos, Richie? Perfectísimo. Bienvenidos a este pequeño espacio del Maratón Linuxero. Mi nombre es Iván José Velázquez de Castro Castillo y soy el director en funciones de la revista Blenderianos. Esta publicación nace del esfuerzo conjunto de un grupo de entusiastas del 3D de diferentes nacionalidades, unidos todos por las redes sociales. La revista Maratón Blenderian. Linux Zero. Refrescando tu mente. Perfectísimo. Oye, Susan, bueno, Blender, yo no conocía mucho de Blender, digo, o sea, había nada más lo básico, lo elemental, pero veo que es una cosa muy potente, una herramienta muy útil y muy socorrida. Y bueno, me gustaría que nos comentaras un poquito, pues, sobre esta herramienta, ¿qué es? Ok, Richie. Bueno, te comento. Blender es un programa informático multiplataforma de código abierto, dedicado especialmente al modelado, la iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de video, escultura y pintura digital. Puede realizar acciones de retoque fotográfico y hacer las funciones de un programa tipo GIMP, aparte de hacer composición de video y sonido. Creación de juegos con su propio motor interno. Para quienes no entiendan del tema, es un programa que permite hacer animaciones del estilo de estudios Pixar, DreamWorks y trae todas las herramientas necesarias para crear toda una película o cortometraje de animación 3D. Pero no se limita al cine, Richie. Se puede emplear en multitud de aplicaciones como, por ejemplo, infografías, efectos visuales combinados con imágenes reales, desarrollo de videojuegos, realidad virtual y aumentada, impresión 3D y cualquier otra aplicación presente y futura que involucre el 3D. ¿Cómo te parece, Richie? Un programa bastante completo y lo mejor de todo es que es de código abierto. Fíjate que esto es algo que me llama mucho la atención, el que sea una herramienta, pues vaya, dices código abierto, muchas veces pensamos en que el código abierto, el software libre, como que no está a la altura, como que no tiene calidad suficiente, pero así sí. Por lo que comentas, se debe estar utilizando en no solo trabajos, digamos, caseros, jueguitos en ese sentido, ¿no? Sino que ya a nivel profesional, ya a nivel, vaya, en alto nivel. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención de esto que es Blender. Sí, así mismo es. Oye, y bueno, preguntarte, muchas veces hablamos también del software libre, que es muy fácil y demás, pero no sé si aplique lo mismo, y lo pregunto desde la total ignorancia, porque si bien tengo, bueno, pues mis conocimientos, mis nociones respecto a lo que es diseño, estoy completamente fuera de lo que es la animación y el trabajo 3D, y preguntar en este sentido si es un software pues accesible, de fácil uso para todos o no. Bueno, mira, te comento a ti y a todos nuestros oyentes que el programa de Blender no es tan fácil de domar. En mi artículo Jungla de Botones de la primera edición de la revista Blenderianos hablo un poco sobre mi propia experiencia como nueva usuaria de este software. Y a pesar de tener conocimientos previos de diseño y de dibujo técnico e ilustración, no fue fácil. Sin embargo, no quisiera que nuestros oyentes se asustaran y decidieran no intentarlo. Por el contrario, mi invitación es a tomar la herramienta y comenzar. Decidirse es lo primero. Ya luego las dificultades las pueden surfear con las comunidades en las distintas instancias online, pues existen bastantes. Y bueno, de estas instancias que dices para acercarse, ¿hay información suficiente, me refiero, para cualquier tipo de público, o hay ciertas complicaciones, digamos, para acceder a este, digamos, conocimiento y tener estas habilidades? Bueno, mira, para aprender Blender se necesita primero tener un espíritu creativo, tener las ganas de sacarle todo el zumo al software y avanzar. Definitivamente, en aspectos técnicos, para darle un buen uso a esta herramienta, se deben tener conocimientos básicos de dibujo, saber de ubicación espacial en los diferentes planos de proyección y también dominar algunas terminologías básicas de modelado. Todos estos conocimientos se pueden ir adquiriendo sobre la marcha. No se asusten, que si bien el software no es una mantequilla, un término algo jocoso, pero bien que queda en este asunto ahora mismo. No es fácil, pero si se logra encauzar todo conocimiento en lo que respecta al modelado 3D, pues Blender se porta muy bien y da excelentes resultados. Así que la invitación es a que se queden hasta el final de esta charla, donde estaré dando coordenadas importantes para que se adhieran a las comunidades de Blender a nivel mundial. Perfectísimo. Oye, y bueno, hace ratito mencionabas de algunas, digamos, empresas como DreamWorks, como Pixar y demás. ¿Podrías dar por ahí algunos ejemplos? Seguramente a lo mejor muchos los hemos visto sin saber que se han realizado, o si no completamente, por lo menos sí apoyándose bastante en lo que es Blender. Si nos pudieras dar algunos ejemplos en este sentido de cosas que se han hecho, si tendrás por ahí a la mano algún dato. Sí, claro, Richie, con mucho gusto. Mira, tengo el ejemplo más significativo, que tiene que ver con el corto animado Cosmos Landromant. Es una película de animación dirigida por Matthew Aubrey y patrocinada por el proyecto Blender. Fue premiada en el SIGGRAPH 2016 con el premio del jurado, un reconocimiento bastante importante dado que estamos hablando de una de las principales conferencias de computación gráfica. Y desde el año 74 reúne a miles de profesionales de la informática, y entre sus actividades está el celebrar certámenes donde se proyectan las últimas joyas en películas de animación por ordenador. Recordemos que la Fundación Blender ya ha financiado otros cortometrajes anteriormente, como Elephant Drain, Big Bug Bunny, Sintel y Tears of Steel. Debo decir que Blender se usa entre otros ámbitos además de la creación artística, puesto que la misma NASA lo ha utilizado para reproducir la experiencia del Curiosity en Marte. Una muestra más del poder de este software libre y multiplataforma, que intimida un poco a los recién llegados, pero exige una curva de aprendizaje bastante alta, incluso para realizar animaciones sencillas. Pero es capaz de lograr creaciones muy profesionales donde se demuestre que es un software de calidad. Cosmo Landromat y los diversos elementos que componen el film se distribuyen bajo licencia Creative Commons. Así como todos los ejemplos que te he nombrado acá, debo resaltar la entrevista que le estaremos realizando a Carolina Jiménez García este próximo 7 de abril a las 6:30 hora española. Ella es artista VFX, ha trabajado en películas de la talla de Prometheus, Guardianes de la Galaxia 2, Superman, La Liga de la Justicia y Black Panther. Usando Blender, ella estará con nosotros acompañándonos ese 7 de abril a las 6:30, no se lo pueden perder. Y esto es por si acaso se preguntaban si Blender estaba o no en uso actualmente en películas de alta gama. Y sí, sí lo está, Richie. Oye, pues qué maravilla y qué gran comercial nos acabas de meter esa charla que van a tener, que bueno, seguramente va a ser muy interesante, pues conocerla, pues vaya, de primera mano, ¿no? Alguien que utiliza el software libre y que lo ha llevado pues a ese escenario. Creo que va a ser muy interesante. Oye, y bueno, ya que estás mencionando esto de la revista Blenderianos, por ahí también le pasé un audio a Juan, que hace ratito ahí se nos lo adelantó, pero bueno, ahora nos lo voy a poner completo, para escuchar un mensaje que nos tiene un tal Iván, que seguramente tú has de conocer perfectamente. Así que, Juan, cuando lo tengas, por favor. Adelante. Bienvenidos a este pequeño espacio del Maratón Linuxero. Mi nombre es Iván José Velázquez de Castro Castillo y soy el director en funciones de la revista Blenderianos. Esta publicación nace del esfuerzo conjunto de un grupo de entusiastas del 3D de diferentes nacionalidades, unidos todos por las redes sociales. La revista Blenderianos nació con el objetivo de llenar el espacio que faltaba, el de la documentación y ayuda en español sobre este magnífico mundo del 3D. Se trata de una revista hecha por blenderianos y para blenderianos, con un formato especialmente elegido para ser una verdadera publicación digital de referencia, con diferentes secciones, concursos, entrevistas, eventos y artículos diseñados para todos los niveles de usuarios. Estamos a las puertas de publicar el tercer número y esperamos que la revista siga creciendo junto a todos los que la leen y o ayudan. Un saludo de parte del director Ardilla y esperamos que disfruten de este pequeño espacio. Muchas gracias, Juan, y sobre todo gracias al director Ardilla, que nunca había escuchado a alguien que se nombrara de esa manera. Me pareció una maravilla, Susan, que seguramente será una historia interesante, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Y bueno, ya que estamos mencionando esto de la revista Blenderianos, pues cuéntanos un poquito la historia de esta revista, que bueno, parece algo interesante para los interesados en este tema. Sí, Richie, mira, la revista Blenderianos surge de la necesidad de agrupar en un solo espacio a todo el talento a nivel hispanohablante, pertenecientes a distintos ámbitos a nivel de multimedia y manejo de todo tipo de software libre, principalmente de Blender, donde se busca intercambiar ideas y conocimientos, de manera que, gracias a la iniciativa de Iván Velázquez, nuestro director, es que se termina de dar forma al proyecto en el año 2016 y desde entonces hasta la presente fecha. Oye, son poquitos años, bueno, poquitos según desde donde lo mires, pero es bastante fresca, bastante nueva la revista, entonces supongo que la forma en la que está haciendo es muy, muy agradable para pues los diferentes usuarios y el diferente nivel de conocimiento que puedan tener. Esto creo que es un gran plus que tiene esta revista. Así es. Oye, y bueno, así en vaya, grandes rasgos, ¿cuál sería la finalidad que tiene esta revista más allá del dar a conocer lo que es Blender? Bueno, fíjate, la revista no solo se ha organizado con diferentes temas de interés, sino que para diferentes perfiles de usuarios, básicos, intermedios y avanzados, de manera que sea una revista para toda la comunidad. Proponemos retos que hemos conseguido que gracias a Pixelodeon 3D School, Blendtools.es, Friendly Shade, se tengan varios premios para dichos retos. Y hasta comunidades más grandes han copiado nuestro formato ampliando la oferta de retos y de premios a los que puedan acceder la comunidad para aprender. Además ofrecemos una sección de entrevistas a personajes de interés dentro del 3D y de Blender. Debo nombrar a la empresa Silly, quien nos está apoyando con patrocinio sobre las estatuillas y demás obsequios que se estarán dando a los ganadores del concurso de robots de batalla. El objetivo con la revista es brindarle al público hispanohablante una gran variedad de contenido en torno a Blender en idioma español, ya que la gran mayoría de tutoriales online y manuales impresos están siempre en el idioma inglés. Y es más difícil para los interesados que no conozcan del idioma inglés, pues introducirse al programa y a su interfaz. Perfectísimo. Oye, y bueno, vaya, de estos meses, de estos años que han pasado en este proyecto, ¿qué tal les va en cuestión de cifras? Creo que muchas veces es un dato, pues, que puede no sonar a mucho, puede no decir mucho a muchas personas, pero siempre es un buen detalle tener por ahí algunos datos que nos puedes dar en este sentido. Bueno, Richie, es bastante importante tener siempre las cifras delante, porque eso nos brinda un punto importante a saber cómo nos va con el público. La revista reposa en el sitio archive.org, el número 1 ha alcanzado 1712 vistas y el número 2 hasta ahora tiene 1358 vistas. ¿Cómo te parece, Richie? Oye, bueno, y ahorita que dices esto de las vistas, ¿son vistas, son también descargas o este dato no te los da Archive? Bueno, porque he visto que algunas cosas fallan un poquito en este sentido, pero no sé cómo les va así tal cual con Archive. Bueno, fíjate que con Archive no nos ha causado ningún problema, sin embargo solamente tenemos ahora las estadísticas de vistas, porque yo creo que las personas prefieren observar la revista online y no la descargan a sus dispositivos. La ven online, entonces tenemos esa estadística de vistas por ahora. Perfecto. Y entiendo que el Estadio en Archive, bueno, pues son revistas completamente libres, accesibles, gratis, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Para todo público que las quiera consultar. Así es. Perfectísimo. Oye, y bueno, he visto, vaya, en mi amplia investigación que realicé sobre Blender, que mucha de la información que hay al respecto está en inglés, revistas, blogs, qué sé yo, todo en inglés. ¿Por qué esta situación y qué otros sitios hay donde pudiéramos encontrar más información en este sentido? Bueno, la primera referencia sería en la web oficial de Blender, blender.org. También tenemos a las web que nos están patrocinando como blendtools.com y blendtools.es. El libro de Oliver Villar, mejor conocido como Blender Boy, él sacó un libro que se llama Learning Blender, lo pueden adquirir por Amazon, él sí lo está vendiendo. Pixelodeon 3D School también es una buena plataforma para aprendizaje. Friendly Shade como material de recursos para Blender. Blender Art, que es una revista en inglés, la pueden encontrar por ISU. 3D Artist, que también es una revista en inglés con documentaciones sobre Blender. Tienen blenderartist.org, blendwap.com, tienen Wikibooks, todas estas documentaciones las estaremos compartiendo en lo que es la descripción de acá del Maratón Linuxero para que todos tengan acceso a esta información. Perfectísimo. Pero bueno, nada más, entonces, sí es cierto que la mayor parte, según estos datos que ahorita me mencionas, la mayor parte de la información viene en inglés. ¿Esto se debe a algo en concreto? ¿Lo mismo me va a ocurrir mientras yo esté tratando de utilizar Blender, que solo lo voy a encontrar en inglés, también lo puedo traducir? ¿Cómo está este tema, ¿no? Digo, para aquellos que estén interesados en acercarse, si además de saber, como decías, de tener nociones de dibujo, pues ahora también resulta que también debo tener nociones de inglés para poder manejarme. ¿Cómo está este tema? Valga Richie, gracias por la pregunta. Muy importante, muy interesante, puesto que el programa ya viene en inglés y una de las cosas que yo les recomiendo a los que están por usar el programa de Blender es que en un principio no tocar esa parte de cambiar el idioma del programa. Porque generalmente todos los tutoriales a nivel online, incluso manuales físicos, están en inglés. La parte de cuando estamos trabajando hacia el cine, la parte cinematográfica también es trabajada en inglés. Todos los demás programas a los que se va de Blender a otro programa también son en inglés. Entonces, la mayoría están en inglés, incluso nosotros en la revista Blenderianos trabajamos con el programa en inglés, con los screenshots en inglés, pero hacemos los tutoriales en español, y eso es lo bueno. Lo chévere de la revista es que tú puedes estar observando el tuto en español, pero también observas lo que son las indicaciones en inglés, tal cual. Oye, perdón, Susan, mira, hay una pregunta que nos están haciendo, muy difícil, que supongo nos podrá responder fácilmente. Si hay alguna distribución o en concreto que tú recomiendas para trabajar con Blender, o daría lo mismo en el lugar en el que yo lo instale, y sobre todo una pregunta que a mí me surge también en este sentido, si Blender es solo para Linux o también se puede utilizar en otras plataformas. Blender viene para ser usado en todos los sistemas operativos, en Windows, en Linux y en Mac. O sea, él es código abierto e incluso lo puedes usar en cualquier sistema operativo y no tiene ningún inconveniente, ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Perfectísimo, ¿no? Es que, bueno, así que no hay pretexto, ¿no? En este sentido, no hay pretexto para usar Blender. No utilizar Blender. Oye, y mira, en la mañana previo a que se hiciera la emisión del maratón, el compañero Yoyo Fernández, de ahí en Quilal Radio, estaba haciendo la remisión, vaya, de este maratón, pero previo estaba haciendo ahí una pequeña charla y hacía una semblanza un poco respecto a lo que ha sido pues el maratón Linuxero y las complicaciones que hemos tenido pues para poder realizar este proyecto, que bueno, sí surgió a lo mejor Juan Félix en España, pero es un proyecto que no se quedó ahí, sino que trascendió países, trascendió latitudes, horarios y demás. Y esto, bueno, me parece muy, muy importante, sobre todo en proyectos así colaborativos, como me imagino que también es la dinámica que están teniendo ustedes en Blenderianos, porque, bueno, pues seguramente a gente de diferentes lugares, de diferentes regiones, de diferentes perfiles les interesa y están pues participando. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú cómo has visto, cómo se da esta situación con ustedes para conocer y que, bueno, también sirva a lo mejor como información pues para otros que estén interesados en realizar cualquier tipo de proyecto relacionado con software libre? Excelente. Bueno, para dar a conocer cómo es que se maneja una revista digital a distancia, sugerir que un proyecto como la revista digital es fácil de hacer, nada más lejos de la realidad. Desde Revista Blenderianos hemos surfeado una gran cantidad de inconvenientes en lo que respecta a zonas horarias, cambios de horarios, indisposiciones de algunos de los miembros del equipo, personas que han salido del equipo por alguna premura personal. Hemos tenido de todo tipo de vivencias, sin embargo, la unión, la calidad humana que se vive dentro de la revista hace que desde el inicio se mantengan los que aún estamos constantes en el proyecto. Hacer una revista con personalidades distintas, opiniones diferentes, países diferentes, costumbres distintas, supone un reto alto. Y Revista Blenderianos lo ha logrado sobrellevar desde, y sobre todo la tercera edición que sale ahora el 30 de abril. Pero en sí el reto es coordinar de buena forma un equipo y liderizarlo, saber llevar, así como tener la paciencia y disposición, la pasión y el conocimiento y las ganas de repartir dicho conocimiento sin mezquindades. Y esto lo ha logrado en mayor nivel el señor Iván Velázquez. Gran aprecio y reconocimiento por llevar Revista Blenderianos adelante. Hasta ese punto donde estamos ahora, vamos bien y seguiremos con la bandera en alto. Reconocimiento para todos los compañeros de Revista Blenderianos, quienes seguramente estarán escuchándonos ahora, tomando un buen zumo de naranja. José GDF, que me ha metido en este lío. Adolf, Nahuel, Marcos, el señor Avalancha. Carmen, la creadora de la mascota de la revista. Gerardo, Kevin, Carlos García, Stephanie, Jeffrey, Eduardo Sánchez, que nos ha dejado colgados hoy. No, mentira, ha caído enfermo. Desde acá te envío todo el apoyo para que te recuperes pronto. Jorge Reyes, Mónica Sánchez y quienes han formado parte pero ya no están con nosotros, valga el reconocimiento para Sergio Ortiz y Sebastián Villanueva. Como verás, Richie, no es fácil hacer un proyecto colaborativo desde varias instancias, pero sí se puede si tienen un buen líder, si se lleva a cabo un proyecto de esta envergadura. Y qué mejor si tienes al director Ardilla por ahí dando las palmas y llevando la batuta de todo esto. Oye, y bueno, esta es un poco la forma en la que han estado trabajando, algunos nombres que salen ahí que pues seguramente pues muchos van, muchos vienen, otros irán llegando más adelante a participar, a colaborar con ustedes. Y en este sentido, bueno, te quisiera preguntar también, en dado caso que alguien estuviera interesado en colaborar directamente con ustedes, ¿cómo tendrían que hacerlo? ¿Hay algún tipo de perfil? ¿Qué requisitos? ¿El pago de membresía? ¿Cómo está ese asunto? ¿Qué nos puedes decir, Susana? Bueno, fíjate que ahora mismo nos encontramos buscando tripulantes que manejen Scribu, sobre todo para maquetado. Pueden escribirnos al correo electrónico blenderianos@gmail.com. Todos los que deseen formar parte de la revista, incluso quienes quieran ser patrocinantes u obtener alguna entrevista, escríbanos que seguramente la respuesta será positiva. Porque desde Revista Blenderianos estamos abiertos a la colaboración y ya estamos posicionándonos a nivel mundial. Ya estamos posicionándonos a nivel mundial, Richie. Qué buena noticia. Eso es, bueno, es suena a lo mejor a algo no tan relevante, pero mira que hoy día salir de las fronteras propias es un gran logro, y el que se esté sumando gente de diferentes lugares creo que es algo que habla muy bien del proyecto. Y mira que ustedes ya cuentan con patrocinio, que mira que no cualquiera está en la disposición de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? De invertir en proyectos que no son propios. Entonces creo que esto es algo muy bueno, que habla del gran trabajo que han estado haciendo ustedes. Pero ya no me dijiste si se requiere algún perfil especial para colaborar, o sea, o yo así en calidad de ignorante puedo también participar en Blender. Bueno, el perfil siempre es el manejo de software libre. Te comento, en la primera revista, la cual fue trabajada en código cerrado, la maquetación y el diseño fue en código cerrado en InDesign. En la segunda edición fue en un formato híbrido, fue en Scribus y en InDesign. Y actualmente se está trabajando la tercera revista totalmente en Scribus. Scribus es un programa de maquetado de código abierto, y si las personas se desean adherir a la revista, tienen que manejar Scribus. Persona que no lo maneje, tampoco es que es una limitante. Si no manejan Scribus, pueden igualmente escribirnos a blenderianos@gmail.com, solicitar que se quieren unir a la revista en calidad de maquetadores. Y si conocen la herramienta de InDesign, pues eso ya es el inicio. Y nosotros acá le daremos todas las directrices para que aprendan a utilizar Scribus. Esto también en base a lo que es repartir el conocimiento. O sea, yo a ustedes les escribo, se ponen en contacto conmigo, me capacitan. Obviamente supongo que es algo muy básico, pero lo esencial, necesario. Y de ahí entonces ya puedo yo participar en la publicación de artículos dentro de la revista. Sí, en lo que respecta al maquetado, sí. Y ya cuando tú quieres escribir artículos que, Eres un entusiasta, te gusta utilizar Blender y tienes esa gran destreza. También te puedes postular a artículos, puedes crear tus artículos y enviarlos a blenderianos@gmail.com. Estará nuestros encargados leyendo dichos artículos y le estará respondiendo por allí si saldrán para la edición número 4, la número 5. Todo depende también de la temática que vayamos a tocar en la siguiente edición. Pero sí, es totalmente Pero, posible. sí. Todas las personas se pueden adherir a la revista Blenderiano sin problemas. Eso está muy bien, esto le da una cabida, una diversidad de personalidades, de perfiles y bueno, géneros, ¿no? Y digo esto de géneros porque curiosamente, bueno, estoy hablando en este momento con una chica y mira que al menos en esta emisión, pues eres la única chica que hemos entrevistado y me llama la Oh. atención, ¿no? No sé si es porque no quieren, se ponen nerviosas, se les da miedo, o si somos nosotros los que les hacemos ahí el feo, Nos no las dejamos intimidan, participar. Digo, no tengo idea, no soy mujer, no he estado de ese lado, no podría yo decir cómo está la situación, pero ya que te tenemos, pues te preguntaría, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia del ser mujer? Pues ante lo que es las comunidades de software libre, ante lo que es un proyecto como Blender y revista Blenderianos, ¿cómo ha sido tu situación, tu recibida en este sentido? bueno, Rich, es imposible evitar ese tema del género, pero gracias por la pregunta, muy, muy oportuna. El papel de las chicas es muy importante en lo que respecta a las tecnologías libres. Ser mujer en este ámbito supone un reto grande, puesto que el género había sido visto durante mucho tiempo como el que no podía con retos tecnológicos. Sin embargo, heme aquí, participando en un evento de esta talla, compartiendo mi voz junto a la de otros chicos que están a la par conmigo en temas de tecnología y software libre. Todos somos importantes y en esta parte quiero destacar que la comunidad Rails en Venezuela está marcando pautas a nivel mundial. Su líder, la señorita Betsabe Torres, hace un trabajo increíble y ya está dando sus frutos. Así también deseo invitar a todas aquellas chicas que nos están escuchando al lado de sus parejas o amigos en este momento y que sienten la curiosidad en torno a estos temas de programación, software libre y más. Que no se cohiban de preguntar y de investigar. Hay gran cantidad de comunidades en Telegram, en Facebook y en otros. Pero lo más importante es que si no hay una comunidad, créala. Si no existe cerca de ti una comunidad, créala y suma. No resten. Usen y hagan del software libre una experiencia que valga la pena compartir. Y que trascienda. Que sean más los comentarios positivos que los negativos. Sigamos tomando el sol con el zumo de naranja que nos trae Richie, un buen refresco de cola de naranja. No sé si por ahí tenga Juan ese audio, nos lo pudiera poner para cerrar esta charlita. Maratón Linuxero. Refrescando tu mente. Perfectísimo. Oye, Susan, bueno, y bueno, hay cantidad de cosas que se pueden seguir hablando de Blender, pero obviamente, bueno, el espacio a lo mejor no nos da la oportunidad de profundizar tanto, pero sí me gustaría que nos hablaras, número uno, de los medios de contacto para acercarse, pues, a lo que es la revista Blenderianos. Bueno, fíjate, estamos en Facebook, tenemos página y perfil, R Blenderianos. Estamos en YouTube, Revista Blenderianos. Estamos en Twitter, R Blenderianos. Instagram, Revista Blenderianos. Los medios de contacto con mi persona están en mi página web www.susandiceno.com.be, arroba susanhelada en Telegram. 0058-0412-151-6659 para quienes deseen contactarme por WhatsApp. y en Telegram @blenderbe. Perfectísimo, entonces ahí tenemos toda una serie de contactos desde donde te podemos encontrar, a ti obviamente y tu participación dentro de la revista Blenderianos. Bueno, pues no sé si tengas algo más que quisieras comentar, algo que haya faltado, algo que queda sobre la mesa, algún anuncio, algún algo que nos quieras añadir a esta emisión. Bueno, actualmente Revista Blenderianos está trabajando en su página web, todavía no la hemos lanzado. Nos estamos apoyando en la web de latinlinux.com para estar sobre el blog de Latin Linux más cerca de la comunidad blenderiana. Nuestra revista reposa en archive.org y los anuncios para la tercera edición es que tenemos los premios al concurso Robots de Batalla este lunes 2 de abril a las 7 hora española, y la entrevista con Carolina Jiménez, que no se la pueden perder, este 7 de abril a las 19 y media hora española. Se tiene previsto que la revista salga para el 30 de abril, aunque dependerá de nuestros colaboradores en maquetación y el nivel de ocupación que estos tengan. En cualquier caso, se informará de ello en la página de Facebook de la revista o en la comunidad Blenderianos en Facebook también. Oye, y una preguntota así muy, muy fuera, y espero no complicar demasiada la respuesta, pero noto que los medios de difusión que están usando para la revista son pues medios de redes privativas, digamos, las comerciales, y no están usando las redes libres, ¿no? Esto, por un lado, yo lo entiendo, pero esa es mi visión. No sé ustedes por qué lo están haciendo de esta manera, sin ánimos de criticarlos. Yo entiendo que si buscan difundirse, darse a conocer, pues tendrán que hacerlo por donde se les escuche, por donde se les conozca, ¿no? Y Blender, si ya dijimos que era un software multiplataforma, bueno, pues se entiende que de manera multiplataforma también tendrá que ser difundido, pero les pregunto, o sea, en buen rollo, ¿no? En buen plan, si no han considerado otro tipo de redes o por qué se han decantado por estas. Bueno, fíjate, Richie, muy importante esa pregunta. Recuerda que hay que traer gente hacia el software libre, y entonces, ¿qué otro mejor medio que estar allá en donde está el software cerrado para traerlos hacia el software libre? Ellos nos verán interactuando allí con el software cerrado y que les picará, les dirá, oh, ¿qué es eso? Quiero conocer más. Y esa es la idea. La idea es que las personas vayan conociendo de qué trata Blender, que es un software bastante completo, que vayan conociendo también de las formas libres que existen. Entonces, si estamos solamente en comunidades de este tipo, o sea, si solamente nos vamos hacia las comunidades libres, no tiene ningún chiste. El chiste es que las personas que usan código cerrado vean que estamos haciendo esto, y entonces sientan la curiosidad y traerlos a este bando. Perfectísimo. Yo digo, yo lo entiendo, no lo juzgo, no lo critico, pero sí veo que muchas veces no somos un poco quisquillosos, ¿no? Con ciertos temas, ¿no? Y por eso me parecía conveniente preguntarlo. Y bueno, lo dejas más que claro, ¿no? O sea, si quieres atraer gente, pues tráela de donde están. O sea, no puedes crearlos, hay que evangelizar, ¿no? Directamente. Sí, o sea, no queda de otra, ¿no? Entonces, esto yo lo entiendo y agradezco pues tu respuesta, tu charla que tuvimos. Y bueno, ojalá haya servido pues para que la gente conozca un poquito cómo está este tema, el mundo 3D, el mundo de la animación, el mundo de todas estas maravillas que permite hacer el software pues desarrollado en principio dentro de lo que es el software libre. Así que, Susan, muchas gracias, un placer y pues muchas gracias. Así que, Juan, no sé, ¿algo más que quieras comentar, añadir? Yo encantado. Yo, la verdad es que ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Y sobre todo, Susan, que sé que, hombre, nosotros siempre decimos lo mismo. Se está hablando en varios chats que tenemos, tanto el chat en IRC que tenemos libre, maratonlinuxero.org, como en el de YouTube. Que no es fácil ponerse al micrófono ni dar un nivel de audio totalmente bueno, porque los que nos gusta este aspecto sí lo controlamos, pero hay gente que le puede gustar el vídeo, la fotografía, la maquetación, que estos aspectos pues bueno, pues hacen lo que pueden y lo hacen muy bien. Y creo que Susan, con todos esos temores, pues ha salido una charla muy bonita que me ha gustado mucho, y la gente en los chats están comentando muchos aspectos, sobre todo, fíjate por dónde, de Blender bastante, pero a la hora de sacar el tema del software de maquetación, que yo en su momento lo utilicé también, en su momento, que es el, a ver si lo tengo por aquí, el Scribus, que estamos viendo que está un poquito desfasado en el desarrollo, la verdad, bastante discontinuo cuanto menos, pero que ya hay gente que está comentando que sí, que lo ha trabajado, que es muy bueno programa, algo desfasado, que sería una pena que se perdiese un programa como este. O sea que ha dado para mucho esta conversación que han tenido ustedes dos, y que me alegro mucho que nos haya quedado ahí, ¿eh? Hay gente que está comentando ya de que el próximo Maratón Linuxero hablemos un poquito más de Scribus, porque está muy bien, y para maquetar, en principio, preguntando si había algún tipo de alternativas, pues no salíamos más que algún corta y pega con algún otro programa, pero lo que es maquetación, a mi entender, igual yo no soy muy especialista, maquetación en cajas, poner una parte de la hoja, poner un cuadrado y ahí trabajar. Creo que no hay uno como Scribus, y mira, se ha hablado muy bien de eso. O sea que es fenomenal, Susan, fenomenal, Richie. Gracias, y nada, a seguir ahí y perfecto. ¿Cómo se lo han pasado ustedes? ¿Bien? Muy bien, yo encantada de estar acá acompañándolos. Estoy asumiendo el reto de estar acá, el primer podcast, y chévere, me ha gustado mucho acá, a pesar de estar un poquito nerviosa, pero se me pasa. Es como contar algo a nivel de amigos. Efectivamente, es una conversación entre amigos que se abre y se transmite para todo aquel que le interese la conversación y la quiera compartir y quiera entrar en ella por medio de preguntas, por medio de un chat, y está muy bien. Oye, felicidades de nuevo a los dos. Lo mejor de todo, Juan, es que esto queda grabado y que gracias a Dios existen las redes, y bueno, que esto estará difundiéndose por años, y chévere. Exacto. Estoy preparada para otro reto. Que Richie te haga firmar ya y ya te tenemos para la próxima. Sí, okay, vamos a firmar un contrato vitalicio para tener a Susan y a cuantos caigan en nuestras redes, porque pues es importante esto que dices, ¿no? El darle voz a todos, independientemente, ¿no?, del área de especialidad, del área profesional o de hobby que sea de nuestro interés. Pues creo que es importante, ¿no?, el ir sumando estas voces y darles el espacio a todos y cada uno de ellos. Y pues lo mismo, esta invitación pues está abierta a todos los que quieran, ¿no? Entonces, pues ahí queda, ¿no? Afortunadamente hay mucho software, hay mucha proyectos de los que podríamos hablar, y sobre todo hay muchos usuarios que bueno, hacen uso de estas herramientas y que les dan el mejor de los usos posibles, y nos gustaría conocer pues esa experiencia que han tenido todos ellos. Así que pues un placer, Juan, tener esta charla, y gracias, Susa, nuevamente. Gracias a ustedes, y bueno, estamos en contacto, vamos a finalizar entonces. Pues ya lo han escuchado, tanto Blender, este software que rivaliza con el software más propietario para generar diseño 3D, vídeo, bueno, cualquier cosa que se pueda crear a través de este maravilloso programa, tiene mucha soltura y que rivaliza con cualquier software propietario. En este sentido, se está hablando también en los chats como es verdad que aunque nos podemos retrotraer mucho tiempo cuando el software propietario oscurecía totalmente al software libre y de código abierto, a día de hoy ni mucho ni menos, al revés, sacamos pecho y sacamos fuerza porque hay mucho, mucho software libre y de código abierto que es factible y además poniéndose en los primeros lugares. Pues bueno, si les parece, vamos a poner una canción mientras pasamos de un chat a otro y voy a poner una cancioncita también. A ver qué les parece. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero. Tranquilos, tranquilos, que ya sé que tengo que comentar lo del sorteo. Ahora va, ahora va. Bueno, vamos allá, vamos allá. Teníamos los penúltimos por confirmar y son, vamos a empezar ahora con Slimbook otra vez. Los tengo aquí, tengo el listado. Los penúltimos, Blooping, la doble O, pero que son cero, Blooping o Blooping y RecDIS 2. Estos dos se llevan lo que sería el pack de Slimbook y para el pack de Band sería el tuerto, la O con un cero y NAF barra baja OMI. Pues esos se llevarían, esos dos se llevarían el pack de Band. Y bueno, estamos a 5 minutitos antes de empezar, pero yo creo que sería ideal que ya fuésemos contactando con el siguiente estudio, las salas que tenemos en Mumble, gracias a neodigit.net, que nos ha cedido este VPS para poder transmitir y tener todos los servicios de retransmisión. Y está muy bien, hemos llegado, no sé si lo dije antes, a un total, el pico de 53 espectadores seguidos en YouTube. Hemos tenido en el canal, ahora mismo estamos en el canal de IRC, que lo tienes en maratonlinuxero.org, un total de 24 usuarios conectados que están comentando muchas cosas. Algunos nos están tirando la oreja y con toda la razón del mundo de qué pasa para los que no tienen Twitter, no tienen nada de sorteo, pues lo intentamos estando solventarlo, intentamos solventar y hablaremos ahora en esta próxima hora que vamos a hablar un poquito de la actualidad y de los avances y de los retos que tenemos para este proyecto Marathon Linux 0. Y bueno, es lo que hay, y ahora vamos a hablar un poco.